Los familiares de los cooperatispes de la lucha revolucionaria antijaponesa en el extranjero, como el chino Chai Shi-rong y el coreano Kim Chol en China, visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung.